Ahí está Shut Up and Dance de Walk the Moon y estas son las mañanas en la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro y me acompañan Dayana y Camila en este programa llamado Las Mañanas en la X103.9 FM. Bueno, han pasado muchas cosas. Una de ellas, puntual, ayer, pues fue el lanzamiento de F1. La película, sí. Ayer se hicieron dos lanzamientos, ese y el de Exterminio, 28 años después. Ok, bueno, F1 fue toda la furia y qué de bien. Los medios de comunicación, ¿no? Influencers, medios, todo el mundo estaba cubriendo eso, claro, ayer. Claro. Según la crítica, que está bien. Apple, ¿no? Apple está ahí con la producción ejecutiva de Brad Pitt, que está desde hace rato financiando un montón de cosas, entre ellas Adolescencia. Eso estuvo muy bien. Hace poquito vi otra producción ejecutiva, no me acuerdo cuál fue, pero bueno. Otra noticia importante que me llamó mucho la atención fue la conversación entre Ted Cruz y Tucker Carlson. Es toda... Se cuestionó, ¿no? Que lo cuestionó a Ted. Por la falta de información y conocimiento. 2 horas. ¡Qué buena entrevista! Que mira, ¿quién se iba a imaginar? No, mentira, yo nunca he visto una entrevista completa de Tucker Carlson. Entonces, yo tampoco la había visto hasta ayer. Entonces, ayer me vi la entrevista completa entre Carlson y Cruz. Causó curiosidad por la simpatía que uno a veces le ha dado a la derecha desde el lado del periodista. Y mira, cuestionó cosas. Sí. Sí, pues no solamente el cuestionamiento, sino el enfrentamiento. Se dieron sus papos de frente. Fue un enfrentamiento ideológico muy poderoso, porque Ted Cruz lo llamó antisemita. Ok. Claro, lo que pasa es que todo se calienta cuando Ted Cruz empieza a hablar de una figura de apoyo a Israel dentro de los grupos de cabildeo en el gobierno estadounidense, que financió su campaña como senador por el estado de Texas. Entonces, Mr. Carlson le saca en cara que muchos de los dineros que se recaudaron para apoyar su candidatura al Senado y probablemente también sus aspiraciones presidenciales nacen de los comités de apoyo locales al Estado de Israel dentro del gobierno norteamericano. Okay. Uh-huh. Entonces, es que eso ayer estaba peliaguda la cosa. Incluso en la noche alcancé a ver a varias personas en X diciendo: ¿en qué momento sueltan la bomba, señor bendito? Pero entonces Carlson le decía a Cruz, entre otras cosas: ¿Por qué vamos a bombardear Israel ahora, a Irán ahora? ¿Por qué vamos a bombardear a Irán ahora? Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué dijo? Y entonces el tipo dice que que la Ayatola es una amenaza inminente para los estadounidenses y que todo aquel que todo aquel que quiera destruir a Estados Unidos, pues debe ser destruido primero. Entonces, sí, Ayatola habló, ¿no? Que dijo que si se metía a Estados Unidos iba a haber respuesta. Claro. Que él no les recomendaba que se metieran. Entonces le decía a Carlson: sí, pero es que eso siempre ha sido así. ¿Por qué ahora? O sea, mi pregunta es: ¿por qué ahora? Y entonces arranca Carlson a decirle: yo hoy, cruzando la calle para venir a su oficina, había 70 personas en la calle. La gente que está en la calle, ¿cuánta plata nos estamos gastando? ¿Cuánta plata le estamos dando al Estado de Israel por apoyando? Apoyando esas guerras. ¿Cuánto está costando eso? Oye. Entonces Cruz se vio muy... Quedó cojito. No tenía cómo responder. Cruz se vio bastante apretado. Mira. Entonces ya llega un momento en que Cruz le responde y le dice: ¿cuál es tu obsesión con los judíos? Ay, pero qué profesionalismo. Te digo, hacía mucho rato, Dirty, no veía un pedazo de televisión tan entretenido como la entrevista de Tucker Carlson al senador Ted Cruz. ¿Por dónde la viste? YouTube. Ok, claro. Ahí está. Ese es el lugar. Mira, ¿what? Llegué por la noche como a las 8 de la noche a la entrevista de Ted Cruz y Tucker Carlson y había ya como 3 millones de views. No, pues claro. Qué interesante. ¿Cuánto duró? 2 horas y 10 minutos. Increíble. Antes no se salió el hombre. No, yo creo que Cruz es un político profesional. Ahora, Cruz es el ejemplo perfecto de la clase política en todas partes del mundo. Entonces es una de las cosas que más sorprenden y entusiasman de ver la entrevista, es esa desnudez en la que queda la clase política. Desde el desconocimiento. Desde la absoluta ignorancia, pero también desde el desconocimiento de los problemas internos. Pero claro que a favor de la financiación, de quien financie la campaña, de quien financie su campaña. Porque Carlson le dice constantemente, usted recibe plata de AIPAC. AIPAC es, ya les voy a decir porque ayer me tocó hacer la tareita con Juan.